No conozco coordenadas ni menos navegación. Cuando miro hacia el cielo solo veo confusión. Soy un náufrago perdido en una tormenta mental. Solo busco una guía que me pueda orientar. Voy hacia ella, mi estrella me muestra con su luz mi hogar. Siempre guiado por la cruz del sur, me dejaré llevar en puerto, porque ese es mi lugar, donde descansan mis muertos y donde mi tumba está, esperando por el día en que yo parta de aquí. Tu luz será mi guía que me llevará hacia ti.